En cada punto del país, en cada territorio, las comunidades se organizan y hacen cultura. Farco te invita a conocer los puntos de cultura. Puntos de cultura. Academia de Danzas Nativas, Abriendo Surcos. Río Cuarto, Córdoba. Abriendo Surcos en realidad es una organización que tiene más de 40 años. Que venimos trabajando en un espacio barrial, nos identificamos absolutamente en lo barrial y desde ahí hemos seguido construyéndonos y recreándonos en nuestra identidad, en nuestra propia construcción, definiendo en los últimos años un espacio que es un espacio cultural, un centro cultural que más allá de haberse iniciado como un espacio que tenía que ver con la Academia de Danza, ha ido mutando a otras alternativas y otras ofertas y otras que responden también a demandas que se van dando en nuestro lugar. En perspectiva. También en esta historia de crear puentes hemos ido generando cruces con distintas organizaciones, con distintas expresiones artísticas, con distintas expresiones culturales y desde ahí han surgido distintos proyectos. Uno de los proyectos es que fue aprobado por Puntos de Cultura, por el Ministerio de Cultura de la Nación, se llama Comunidad en Rastros, y que tiene que ver con esto de identificar estas cuestiones que van quedando entre el hoy, el ayer, y que es importante traerlas desde el ayer, traerlo al hoy, para que sigan en el mañana demarcando y generando como esta huella que tiene que ver con la identidad, con la identificación, con la pertenencia, que tiene que a su vez que ver con el sentido de lo local y que tiene que ver con la posibilidad de uno identificarse y generar pertenencia. Si vos no tenés pertenencia a tu lugar, es difícil que puedas pensar en que este lugar sea un poco mejor de lo que lo recibiste. Y creo que de eso se trata la vida. Que entre un punto y otro, desde que naces hasta el último día, es que el lugar en el que estás, en el que caíste, sea a partir de tu acción un poco mejor, tu acción colectiva me refiero. Obviamente, Puntos de Cultura habilita a seguir pensando y a seguir soñando. Una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Radios Comunitarias. Para el programa Puntos de Cultura. Más información en farco.org.ar.